Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, ya estamos aquí listos, pues desde lo lejos, acá en el municipio en donde yo vivo, en Valle de Chalco, pues transmitiendo pues el programa de Consentido Humano. Y bueno, tantas cosas que platicar, tantas cosas que decir, una serie de situaciones, fenómenos, bueno, tantas cosas que están sucediendo hoy en día a propósito de esta pandemia del COVID-19. Hay quienes me han comentado en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco que ¿por qué seguir hablando del COVID si podemos también hablar como de otros temas para poder fortalecernos un poco más? Yo creo que, pues sin duda, a lo mejor estaremos en esa necesidad posteriormente, conforme vayan pasando las semanas, para hablar de algunos temas en los cuales nosotros podamos abordar nuevas cosas a través de las experiencias malas o buenas que hemos tenido durante este proceso de que, bueno, pues ya rebasó más ya de 40 días en aislamiento y donde, bueno, pues las familias, como hemos platicado en otros programas, pues están modificando sus costumbres, también la manera de verse, la manera de mirarse, de apreciarse o también de rechazarse. Así es que hoy vamos a estar hablando de un tema muy parecido, de nueva cuenta, pues sí, hablando del COVID. Este programa hoy lo vamos a titular como ¿y después del COVID-19 qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero pues antes de comenzar con nuestro programa y de darte a ti la bienvenida que nos estás escuchando en tu casita, pues queremos hacer algunas menciones, son muy importantes. La primera es pues mencionar el número telefónico que hay allá en la cabina, el 597-978-5252. O te recuerdo que también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. WhatsApp en cabina, 5540-615459. O también nos puedes encontrar en las redes sociales como Twitter y Facebook como @lavoladora. Así nada más, @lavoladora, o también visita nuestra página que es www.lavoladora.org. Te recuerdo que en esta página tenemos por ahí un apartado en el cual puedes escucharnos en vivo si no te encuentras ahí en las cercanías del municipio de Ameca con nuestra frecuencia del 97.3 de FM, que a veces se ve limitada. Recuerda que somos una radio comunitaria y bueno, pues por ahí tenemos algunas limitaciones. Sin embargo, pues nos pueden escuchar en todo el mundo a través de nuestra página www.lavoladora.org. Ha sido muy funcional para algunos otros municipios que están alrededor, como Chalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes y precisamente Valle de Chalco, pues ocupar una página. Yo he tenido buena respuesta en ella. Esa página se llama Online Radio Box, así se llama. te metes a la página y escribes en el buscador La Voladora Radio y te da la señal solamente oprimiendo el play. Y la verdad es que se escucha muy bien esta plataforma de Online Radio Box. Así es que pues por todos estos medios nos puedes escuchar. Y por otro lado, bueno, pues también agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están con nosotros y que, bueno, en esta ocasión el Comité del Área Oriente 2 de Chalco pues pone sus servicios y está poniendo una línea de orientación para que tú puedas consultarlo si es que tienes ahorita algún problema emocional. Pues con mucho gusto ellos te pueden orientar en el 3092-1246. Ellos atienden de 9 a 8:30 p.m. Así es que con mucho gusto. Pues bien, pues seguir hablando de este tema del COVID-19, pues es importante porque desde el trabajo que nosotros hacemos, pues como te he comentado, tenemos mucho contacto con muchos papás, muchas mamás, muchos jovencitos. Y hoy en día, bueno, pues nos están haciendo muchísimas consultas, incluso nada más para saber cuál es nuestro punto de vista. ¿Por qué es válido? Porque la verdad es que a veces las personas necesitan, pues, tener la opinión de alguien que, entre comillas, puede estar viendo la vida de otra manera, y a veces hace falta que se fortalezcan. Las personas muchas veces necesitan platicar, pues, nada más, aunque sea un ratito. Hay pláticas también muy largas en las cuales, bueno, pues quieren como volver a reencontrar el camino que perdieron. Y fíjate que hay un libro que yo en lo particular pues me gusta mucho porque creo yo que es uno de los libros que hablan mucho de este tipo de situaciones en las cuales se viven cosas difíciles. Me gusta mucho la parte en donde este libro en su contenido maneja mucho la resiliencia, maneja mucho la autoestima y maneja pues el cómo poder ver la vida a pesar de las dificultades, a pesar de estar todo en contra, pues cómo seguirla viendo, porque al final los que pues estamos todavía con la fortuna de estar viendo y viviendo esta vida en este lugar terrenal, pues la verdad es que debemos de considerar como un agradecimiento el poderlo hacer y el poder despertar todos los días. Muchas y muchas personas, vecinos, amigos, conocidos, lamentablemente sí están sufriendo las situaciones de esta pandemia, pues por quizá, no sé, a lo mejor por descuido, por no creer, y algunos tantos, la verdad, pues aunque se hayan protegido, cuidado, pues están con este sufrimiento. Pero me gusta la forma en la que el libro se llama Los elefantes no vuelan. Es un libro muy interesante porque hasta antes de que sucediera todo esto, hoy lo vuelvo a tomar en mis manos, este libro es de David Montalvo, y empezarlo a leer habla justo de lo que estamos pretendiendo hoy tratar en el programa, porque tenemos que cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? Pero a manera de introducción leeré un pedacito que dice: de pronto despiertas y adviertes que todo cambió. El mundo se te viene encima, algo te impide avanzar. Solo distingues una mancha gris que te bloquea el paso. ¿Qué hacer cuando la vida cambia tus planes? Estás en medio de la enfermedad, del divorcio, del despido laboral, una deuda, un duelo, o simplemente algo te incomoda como pequeña piedra en el zapato. ¿En qué radica la diferencia entre los que logran salir bien librados de la crisis y los que se estancan por el resto de su vida? Fíjate nada más esta manera en la que Montalvo dice, ¿no? Esto. Dice, ¿qué pasó con la vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué desafortunadamente estas cosas pasan? ¿De quién es la culpa? Muchas personas todavía están en esta parte de ver cuál fue el origen, quién tuvo la culpa. Hay quienes, bueno, se adjudicaron a X país, pues el origen de la enfermedad, pero también como un asunto ya meramente político para acusar y para desprestigiar a una nación. Y bueno, pues hay muchos intereses en todo esto. Y seguramente las redes sociales a veces sirven y tienen una funcionalidad como para manejar, como para programar, como para guiar a un sector muy grande del mundo, porque no nada más está en un solo país. Hay quienes todavía consideran dentro de sus países, incluyendo a México, como un asunto político en el cual fue inventado para que los pobres sean más pobres y para que se acaben los pobres, para que se disminuya la población. Pero sin duda una pandemia, pues, lo tenga contemplado alguien que aparentemente creó esto o no, una pandemia a lo largo de los años se ha visto que pues siempre disminuye una población, ¿no? Pero pues ahora nos toca, con esta era de la comunicación, pues tener información inmediata de lo que pasa en China. En un mediodía ya está esa noticia de este lado, o a veces hasta en unas horas, y eso también va como haciendo que nosotros vayamos teniendo información de todas partes del mundo y empezar a crear un propio criterio. Basado en eso, pues hay algunos que realmente creen, y ahí basado en eso también hay quienes no creen, y entonces entran en una dificultad en la cual pues es el pensamiento del ser humano es tan poderoso, pero tan poderoso, que nos puede conducir a situaciones catastróficas tan solo por tener miedo. Y bueno, pues cómo lidiar con eso. Y hoy estaremos hablando pues un poco de todo esto, seguimos con este tema, porque hay personas que tan solo del puro miedo están perdiendo la vida. Entonces, hoy estaremos así tocando varias de las cosas, hablando un poco de este tema, con el único propósito de tener un fortalecimiento emocional, de que podamos ver, nos haya pasado lo que nos haya pasado, pues cómo poder seguir viendo la vida de una manera en la cual podamos confiar en ella y podamos confiar en los demás. Justo esta última parte que menciona es una de las cosas que socialmente se está viendo lastimada, el que nosotros no confiemos más en el que está en un lado de nosotros, porque estornuda, porque tose, porque se agarra la cara o porque no trae simplemente estos utensilios de etiqueta que hoy por cortesía hacia los demás también debemos usar, como un cubrebocas, una mascarilla o algún gel en las manos. Pues vamos a ir primero a nuestra pausa y después vamos a continuar con este tema, y de verdad no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues agradeciendo también aquí algunos mensajes que, bueno, nos están llegando. Bien, una de las cosas que realmente creo yo que debemos de tomar importancia en este COVID es también esta parte como económica que bueno, se está viendo lastimada y que se está complicando y que en un momento dado, bueno, pues está ya afectando realmente a las familias. Ya estaremos también hablando de ello. Eso es a propósito del mensaje que nos acaban de enviar, de que hay que hablar también de la economía. Sí, desde luego que sí. Pero antes de continuar con nuestro tema de hoy, hoy vamos a hablar que, y después del COVID-19, ¿qué va a pasar? Pues déjame decirte que si tú estás teniendo ahorita algún problema emocional y deseas tener alguna orientación o que alguien te escuche, hay un hay un ofrecimiento por parte de un grupo que se llama Desarrollo Humano, son psicoterapeutas de pareja, de individual y de familia, y bueno, pues están ofreciendo talleres para el fortalecimiento emocional. Ellos tienen juntas virtuales de las 8 de la noche a las 9 y media de la noche. Es un servicio totalmente gratuito. Tú quieres tener información de cómo se están dando estos grupos de manera virtual, bueno, puedes contactar a Norma Fernández al 55 12 28 26 54. Norma Fernández, 55 12 28 26 54. Y bueno, pues también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, ellos también están ofreciendo por el momento, sus juntas están suspendidas, la mayoría de todos los grupos que ellos pues tienen en todo el país, pues está por el momento no dando un servicio presencial. Sin embargo, pues te ofrecen también una línea de orientación gratuita y es a través del 55 83 08 19 23 y ellos te atienden de 10 de la mañana a 16 horas telefónicamente y es de manera gratuita. Si es que tienes un problema ahorita con el alcohol, pues por favor llama a esta línea. Y bien, continuamos con nuestro programa de hoy. Hoy estamos hablando, y después del COVID-19, ¿qué? Y esto abarca todo, ¿verdad? Todos los aspectos. Empezábamos a hablar un poco de cómo algunas personas pueden ver la vida después de todo esto que sucedió. Seguramente nunca será igual para aquellas personas que perdieron algún familiar o que pues también pudieron a lo mejor tener pues algún cercano en el cual pues murió por esta pandemia. Y es la verdad lamentable, porque he platicado en los últimos días con muchas personas que me conocen y pues sí, desde luego el dolor es el dolor. Hace 8 días hablábamos un poco de la tanatología, en cómo puede ayudar y cómo podemos orientarlos, que bueno, pues hemos tenido un estudio al respecto. Siempre habrá mejores personas que otras, mejores profesionales que otros. Sin embargo, yo creo que en este momento, desde mi punto de vista y la percepción que tengo de las situaciones, es que tan solo escuchar a alguien es súper, súper importante. Y yo te pediría a ti, si es que en un momento dado eres padre de familia o eres cabeza de familia o eres alguien importante dentro de la familia, y que alguien te busque para poder platicar, de verdad, escúchalo. No se necesita realmente tener un conocimiento de algún profesional como para poder entender cuál es el proceso que está viviendo el otro. De verdad, hay personas que pueden dar un confort tan simplemente por sentarse a escuchar al otro, por establecer una comunicación a veces por mensajes o a lo mejor en una charla telefónica corta o larga. La verdad es que creo que en esa parte tenemos que apoyarnos todos. No se trata de verdad de hacer chistes, de estar en realidad como mofándose a veces de la situación. Entiendo que, por ejemplo, en México y en el mundo hoy se ha dado y se ha desarrollado una habilidad como para criticar todo en primera. Las redes sociales tienen ese déficit en el cual todo se critica. Si alguien se equivoca, lo subes a la red y te burlas de ello y ya. También lo que sucede mucho es que a veces hacemos de la tragedia, hacemos algo más grande y más grande y más grande. ¿Cuántas cosas en las redes sociales, no? Un funcionario equivocó una palabra y se hace eco de ello y entonces de ahí surgen miles de memes en donde la gente y la población se está riendo. Estoy de acuerdo con que el humor, de verdad, porque yo lo he dicho, es parte de la resiliencia. Tomar las cosas con humor y verlas desde otro punto de vista y verlas como en un sentido de que pues esto también va a pasar, sirve. La verdad es que sí. Pero cuando ya se carga esta parte hacia el morbo y hacia la burla, ya una burla fuera de control, creo que ahí ya no entra. Tiene que tener todo un equilibrio y ojalá dentro de todas las cosas en las que nosotros podamos autorregularnos, pues sea una de ellas eso, ¿verdad? Que podamos hacerlo. Hay quienes, por ejemplo, bueno, pues no deja de haber una actitud, no sé si te ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en algún grupo de amigos, tú sabes que X persona, pues a lo mejor es vanidosa. Hace unos días me tocaba ver los comentarios a propósito de una publicación muy, muy personal en la cual me compartían una situación y cómo la persona únicamente necesitaba que le aportaran un dinero y que ese dinero, bueno, pues iba a ser realmente para medicinas. Y entonces la verdad es que se llenaron los comentarios dando condolencias de vas a salir adelante y mira, Dios es bien grande, y estoy de acuerdo, pero a veces también se necesita, si el asunto fue directo, que fue pedir dinero, pues dejemos también de hacer tanta demagogia y ayudemos realmente, en lo secreto estaría mucho mejor, ¿verdad? Porque hay también quien ayuda y pues lo pone en la red social como si hubiera sido un triunfo, un éxito, y sepan que todos cooperé, sepan todos que yo cooperé y que puse mi granito de arena. No, la verdad es que no. Hay otros tantos que, bueno, pues hay por ahí comentarios respecto a qué situación, y son tan narcisistas que suelen hablar primero de lo que ellos son y de lo que hacen y hasta dónde van y hasta dónde viajan y qué están haciendo. Híjole, la verdad es que no es momento. Si es como a compartir ahorita apoyo, pues muchas personas, la verdad es que tenemos que aceptarlo. Las redes sociales también se han vuelto un medio de expresión para poder decir el dolor que tienen, que están de luto, que están alegres, que tuvieron un éxito, que tuvieron un triunfo, que están por ahí como acongojados por alguna situación. Incluso pues muchas veces se sube información a las redes sociales que pues obviamente es verdad, y otras no, otras causan pánico, que es lo que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de que venga todo esto del COVID? Pues muchos apuntan a que realmente en lo social pues va a ser un asunto en el cual va a estar complicada la situación, porque de por sí hoy, no sé si te ha tocado, hoy en día sales a la calle y pues qué bueno que se respete la sana distancia, ¿no? Pero hay personas que tampoco lo hacen, pero las personas que están logrando hacer, pues no pueden tener esta misma euforia de poder saludar con tanto aprecio al otro, porque también se está creando una serie de desconfianza, ¿no? Piensen nada más este mecanismo mental que a veces en la parte más simple de lo que es nuestra sociedad está ocurriendo, y es como te vas formando como cadenas poderosas en tu mente, de tal modo que en la cual tú tienes que darte la razón de alguna forma, o tienes que tener una explicación lógica, o este sentido de la autoprotección, este miedo que se va desarrollando con todo esto que está sucediendo. Y hay personas que, bueno, se informan bien y hay personas que no. Hay personas que realmente están distraídas, están fuera del contexto y ni siquiera tienen idea de lo que se tiene que hacer. Y la verdad es que hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que analizar, pero ¿cuántas y cuántas personas están experimentando ahorita en este momento que porque el vecino de dos cuadras hacia allá pues falleció? Y entonces empiezas a hacer cuentas y pues mira, este era familiar de este y este era familiar del otro y este tienen unos negocios de esto. Entonces no hay que comprar en ese negocio porque si no esa persona pues como quedó infectada, quizá a lo mejor el lugar esté infectado. Y empiezas a hacer una cadena de personas. Cuando menos sientes, vas en la calle y te encuentras a alguien que tiene una relación directa con esa familia, y entonces tu mente lo primero que hace es desconfiar y dices, no, mejor no me le acerco, nada más la saludo de lejitos, ni siquiera le doy el pésame y ni siquiera me acerco a preguntarle cómo está. Y entonces, de una manera social, a estas alturas de la epidemia, pues estamos viendo fenómenos sociales en los cuales pues tú ya te estás también como que alejando, como que aislando de las situaciones. A mí me han contado personas, ¿sabes qué? Ni siquiera pases por esa cuadra porque la ignorancia, ¿no? Fíjense nada más, decir, es que el virus te vuela y pues se te va a pegar, ¿no? Entonces, bueno, habrá personas que bajo ese argumento lo crean y de verdad lo crean. Hay lugares en donde, bueno, pues una persona que afortunadamente se infectó y de verdad, en serio, le dan la vuelta a la casa, a la gente. Entonces, estamos viviendo bajo ese fenómeno. Alguien me decía, oye Miguel, ¿y qué pasa si un maestro está contagiado o su familiar estuvo contagiado? Pues si se enteran los padres de familia, desafortunadamente ese maestro pues o esa maestra pues la va a pasar muy mal, porque te digo, estas cadenas mentales de como de ir uniendo, de ir ahí como enlazando estos eslabones de que qué relación había con el uno, con el otro o con la otra, pues son tormentos mentales que te van a llevar a ya no acercarte ni a confiar en nadie. Y preferirás irte a dar toda la vuelta aunque camines más, o preferirás irte muy lejos a comprar y ya no comprar en la tienda porque en ese lugar el dueño o la dueña pues murió por COVID. Entonces son fenómenos por ahí sociales que se van a ir dando. Hoy en día veía yo como en la mañana en un parque pues las personas empiezan a hacer ejercicio, pero sí a una distancia muy grande, y otras tantas no, jugando realmente pues deportes, practicando deportes de convivencia, de choque, de gritarse uno con el otro, y bueno, pues sí, mucho ejercicio, pero también por otra parte, pues muy complicada la situación de entender que tiene que haber una sana distancia. Entonces, socialmente algo tiene que pasar. Hay quienes creen y hay quienes no. Otra de las cosas que a mí me llamaba la atención y que me hacían a manera de pregunta, dice, oye Miguel, ¿realmente el poder de nuestra mente puede atraer la enfermedad? Y bueno, pues yo le comentaba, ¿no? Para algunos a lo mejor que me escuchan dirán, pues sí, existe la ley de la atracción, ¿no? Nosotros vamos atrayendo cosas como la enfermedad, como la gripita, como la tos, pero no hay nada como realmente estar bien informado, como también para rechazar, ¿no? Hay personas que dicen, a mí no me va a pasar nada, y créeme que no les pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen como este anticipo, esta antesala en lugar de ser paranoicos y decir me va a caer a mí la enfermedad, dicen, no, ¿sabes qué? No es que no exista, pero a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen una seguridad. Se protegen, sí, desde luego, hay unos que no se protegen, pero entonces las autoridades de salud también se están preguntando, ¿qué va a pasar con esa gente que no se protege? ¿Realmente van a ser los portadores de esta pandemia y que van a enfermar a otros? Hay sin duda muchas preguntas y muchos cuestionamientos, las cuales nosotros también somos partícipes de una sociedad y en la cual nosotros nos tenemos que hacer responsables. Pues bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Estaba yo leyendo aquí algunas cosas que estaba yo recordando en la semana, platiqué con algunas personas y bueno, pues la verdad es que algunas situaciones dolorosas y algunas situaciones en donde dice mi familia no ha pasado por nada de eso, estamos bien hasta el momento, sin embargo, pues la verdad es que nuestro miedo crece y crece porque se está acercando la fecha en la que nosotros tengamos que salir ya a laborar, ya nuestras empresas nos están diciendo que nos preparemos, incluso dice esta persona que nos escribe, dice, incluso ya he tenido que enviar fotografías de que ya compré equipo para poder asistir a mi trabajo, dice, ya tengo nuevo protocolo para regresar a laborar, dice, nosotros somos, maquilamos cosas de plástico, y bueno, pues en ellas tenemos que tener seguridad, dice, cofia, lentes de seguridad, una mascarilla, cubrebocas, guantes, y bueno, pues allá, dice, en el trabajo nos van a proporcionar ciertas cosas, y obviamente la sana distancia. Y dice que, bueno, pues en el área en donde ella labora, pues la verdad es que hay de 7 a 8 personas casi trabajando hombro con hombro, y esa es la razón por la cual ya en su empresa le están enviando datos de cómo se tienen que comportar. Ya hay protocolos, fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque por eso me llama la atención de que esta persona que nos escribe, que desde luego no digo el nombre porque obviamente no pedí ni la autorización y yo no le veo ningún sentido, pero aquí lo tenemos realmente en nuestros mensajes de Escuela para Padres Valle de Chalco, dice, yo la verdad es que voy a tener que iniciar con una nueva manera de acercarme al trabajo, de cómo salir de trabajo, cómo llegar a mi casa. Y dice, trabajamos hombro con hombro, pero también ya, dice, tenemos un protocolo de cómo llegar al trabajo. La verdad es que quedó de enviármelo, no lo tengo aquí todavía, pero imagínense ya iniciar con nuevos protocolos para poder estar conviviendo. Con respecto a las escuelas, los protocolos todavía son inciertos. Por ejemplo, en México yo no he podido leer a propósito de ello, de que tengan que regresar. Simplemente para algunos ya las clases y el ciclo escolar terminó. Tenemos contacto directo con algunos maestros. En algunas zonas escolares, pues les queda muy claro que se terminó el ciclo escolar, en otras tantas no. Hay incluso directores que gentilmente, bueno, pues tienen una comunicación conmigo, algunos mensajes de cómo están ellos con sus familias, pero de la escuela pues todavía no saben nada. Lo más cercano a lo que pude tener acceso ya hace algunos días con respecto a cómo se va a regresar a las escuelas, pues sí, exactamente, va a haber nuevos protocolos. Hay estudios en donde consideran y saben que para mantener una nueva normalidad dentro de las escuelas, pues la verdad es que muchos están hablando de que la infraestructura de las escuelas en México, la verdad es que es difícil a veces tenerlas estrictamente limpias y controladas sobre todo. Por ejemplo, al no existir alguna vacuna o algún medio en el cual nosotros podamos confiar y decir, bueno, esa escuela ya fue sanitizada y que ya no va a pasar nada, pues basta con que pues, un alumno o un maestro o alguien haya tenido coronavirus, pues para que la escuela se cierre de nueva cuenta, es la realidad, ¿no? Pero dentro de las estrategias, la verdad es que me llama mucho la atención en donde hay expertos que hablan en un salón de clases para poder conservar la situación de la sana distancia, tan solo tendría que haber 12 alumnos por salón de clases. La verdad es que pues yo lo veo complicado. Hay unos que ya hablan de que se tendrían que citar a los niños, 12 niños o 15 niños en un horario de 8 a lo mejor a 10 de la mañana, salen esos, y después de 11 a 1 de la tarde, en el caso de los turnos matutinos, pues entrar los otros 15, pero hay salones y hay escuelas que los maestros tienen hasta 40, 45 alumnos. Hay quienes hablan también de que, bueno, pues un día vienen 25, tratan de conservar la sana distancia. La verdad es que uno que ha estado trabajando en las aulas o dentro de las aulas, no, los niños, yo creo que si no se hacen nuevos protocolos, sobre todo con los padres de familia, para que expliquen a los niños qué es la sana distancia y por qué no deben de estar juntos, porque de verdad hay niños que se paran en el salón y andan de banca en banca, plática y plática, o molestando a los otros niños. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo van a regular los maestros? Seguramente los maestros al interior de un salón de clases pues tendrán que aumentar, no sé, el grito, tendrán que aumentar por ahí las reglas, los encuadres que hay desde un principio de no me paro, no grito, no empujo y todo eso. Bueno, pues tendrán que ser modificados ahí con nuevas reglas de cuido mi cubreboca, que a lo mejor si llevas mascarilla, pues no intercambiar mascarillas. Bueno, tantas cosas en las cuales los maestros ahora tendrían que estar. Hay quienes han propuesto, me parece una de las mejores propuestas, pues que dos papás pues estén ayudando a la maestra mientras da clase, a que los niños pues no se salgan de orden, que no se estén parando, que no se presten cosas, que cada uno de los alumnos tiene que llevar sus cosas y no estarse prestando, que el sacapuntas, que la regla, que el lápiz. La mayor parte de los niños suelen morder el lápiz, echárselo a la boca y bueno, pues tenerlo ahí como masticando. Entonces, a veces si se intercambian y el otro también lo muerde, pues la verdad es que es un asunto serio en el cual habría que pensar, porque si no tenemos protocolos como bien establecidos, y la SEP, en el caso de México, todavía no tiene la capacidad como para poner un estándar, y no tiene la capacidad porque la verdad es que las escuelas son tan diferentes, de una manera física son tan diferentes, no se fueron construyendo, al menos en el Estado de México, al menos se fueron construyendo ahí conforme alguien llegó, tomó un lugar, y puso a lo mejor algunas banquitas por aquí por allá, alguien puso unos tabiques. Bueno, las escuelas se formaron no en un estándar. La verdad es que hay escuelas que tienen una forma física, pues tienen otras, desde luego, pues tienen que ver el terreno, pero en algunos otros lugares, pues independientemente de eso, siempre tienen una misma forma. Entonces esto implicaría sí poder hacer un protocolo como muy generalizado de cómo la institución tiene que asearse, ¿no? Desde luego tendrían que aumentarse las manitas como para poder asear una sola persona que está dedicada al aseo de toda la escuela, pues no va a poder limpiar banca por banca y desinfectar todo eso. La verdad es que sería casi imposible. Sin embargo, creo que la participación de los padres de familia hoy en día tiene que irse ya como por ahí encaminando también a mayor participación. Hay escuelas en las que uno camina y yo en lo personal veo que la participación de los padres de familia es nula. Hay escuelas en donde se tienen muchos problemas, conflictos con los maestros. Hay escuelas que son de organización, en donde solamente la organización es la que manda qué es lo que se puede hacer al interior de una escuela pública que es controlada por X, y que muchos de sus maestros pues, a veces son puestos ahí, pero más que nada porque tienen por ahí una jerarquía dentro de la organización social, ya sea de golpeteo o no, o una organización social X, no quiero mencionar nombres, pero vamos, de verdad es un trabajo muy, muy grande el que se necesita para poder entender esto. ¿Qué pasa con las personas? ¿Cómo se va a alterar toda esta parte emocional? ¿Quiénes van a confiar en unos? ¿Quiénes van a confiar en otros? ¿Cuántos conflictos va a haber porque una mamá deba reclamar a otra mamá y criticar sobre todo esta omisión de las reglas que X gobierno o X autoridad ya de manera muy local está poniendo? ¿Por qué la autoridad tiene que tener realmente de hoy en adelante esta capacidad de no de forzar ni de someter a alguien como para que cumpla algunas reglas de sanidad social, pero sí tener esta capacidad como de poder sancionar a alguien a través, no sé, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, en las calificaciones, cómo se puede sancionar a alguien, pero pues habrá gente que le interesa poco, a mí póngame mi 6 o repruébeme, de todas maneras, pues yo no voy a hacer lo que usted me dice. Entonces, somos todo un mundo, somos miles de pensamientos, no todos queremos así como que jalar parejo. No sé si la misma vida nos vaya a llevar al asunto de poder hacer nuevas cosas, pero en pro del que está a un lado de nosotros, ¿verdad? Y sin duda yo creo que nosotros también tenemos que ser responsables, lo decía antes de ir al corte, de cada uno de nuestros actos. No se trata también de tener una exageración, irnos al otro extremo. Habrá personas que, bueno, pues caigan por ahí en el pánico, caigan por ahí en asuntos de histeria porque las cosas no se están llevando a cabo, ¿no?, como tiene que ser. Entonces, yo creo que es un asunto en el cual sí tenemos que pensar todos y todas. Bien, eso es con respecto a las escuelas, ¿no? Imagínate nada más. Hay una mamá me decía, oye, Miguel, ¿y será bueno en realidad que nosotros podamos volver a la normalidad, ¿no? Y me vino a la mente una pregunta que le hace una periodista, o sea, sí, también así como en un tono así como, no sé, como para poner en aprietos a su secretario de salud, ¿no? Y le decía, oiga, y dice, y pues usted díganos una fecha de cuándo podremos volver a la normalidad, ¿no? Y este señor, pues dentro de su serenidad y todo la carga que tiene para siempre estar dando respuesta a todos, pues le contestas que jamás vamos a volver a la normalidad. Entonces, esta aparente normalidad que teníamos antes de esta pandemia, creo yo en lo personal que sí, no vamos a poderla tener igual siempre, ¿no? Subirse hoy a un medio de transporte con la ligereza de que pues no va infectado, pues híjole, la verdad es que va a ser un asunto complicadísimo, ¿no? Va a ser un asunto en el cual nosotros no vamos a poder tener la seguridad o la certeza del que vaya a un lado de nosotros, pues es una persona sana. Y más si está por ahí como tosiendo, más si está ahí como con una cara así como de enfermo, la verdad es que nunca vamos a poder nosotros hacer pues cosas que sean tan naturales como antes, ¿no? Esto que contesta el secretario de salud subsecretario de Salud dice, bueno, pues es que la normalidad nunca va a regresar, la normalidad no va a ser así. Entonces es importante que nosotros de verdad vayamos entendiendo eso poco a poco. Ojalá y, bueno, la misma vida nos empiece a dar respuesta de algunas cosas. Yo creo que, decía una persona que nos escribía también, yo creo que todo esto va a volver sí a la normalidad, pero cuando ya haya alguna vacuna o haya ya un tratamiento que nos dé certeza de que podamos enfermar, pero también podamos sanar. Y sí, justo eso es lo que estamos ahorita nosotros padeciendo, ¿no? Este padecimiento en donde la incertidumbre y la falta de certeza a la hora de que haya un procedimiento, incluso no nada más en México, sino a nivel mundial, de una sanación, aunque nos haya tocado tener el COVID-19, pues la verdad es que no la hay. Hoy en día pues hay experimentaciones como el plasma, que bueno, de las personas que ya se infectaron, pues están donando plasma, y creo que esa es ahorita una de las pocas y pequeñas soluciones que estamos encontrando para ello. Entonces, bueno, muchas cosas que decir, muchas cosas que se van a alterar, personas alteradas ya emocionalmente y que ya ni siquiera entre vecinos nos podemos hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir a esta pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya está estamos de regreso. Gracias, gracias por esperar y por permanecer. Bien. Oigan, ¿se acuerdan que teníamos por aquí un asunto, que teníamos un directorio en la Meca Meca? El propósito era que pues algunos negocios o pequeños negocios se anunciaran a través de pues la señal de la Voladora Radio, pues para fortalecer un poco la economía local. Y bueno, pues uno de estos negocios, que se llama Go for Life, ellos venden agua purificada. Se encuentran en la calle Libertad número 92, entre la calle de Reloj y Arista, ahí en Ameca Meca, en el Estado de México. Y bueno, pues puedes pedir agua purificada a domicilio al 55-28-25-35-38. Y la verdad es que la entrega a domicilio no tiene ningún costo extra. Así es que pues, ayudémonos y ayudemos a Go for Life para que pues ellos, esta purificadora, pueda seguir teniendo una actividad económica sana dentro del municipio de Ameca Meca. Bien, pues surgieron algunas cositas, algunas preguntas que tenemos realmente que considerar, y vamos a alcanzar el tiempo. Este es nuestro último bloque. Pero nos estaban diciendo por qué se habla de, pues justamente, ¿no?, de un maestro. Me imagino que están hablando de escuelas primarias, pero ¿qué pasa con las escuelas secundarias, en donde a veces dentro de una jornada escolar se pueden cambiar hasta 5 o 6 maestros durante todo el día, ¿no? Maestros que entran y salen del salón, y luego de ese salón pues entran a otros. Sí, la verdad es que sí tienen mucha razón en ese sentido, y bueno, pues sinceramente yo creo que son fenómenos que se van a ir presentando. Hoy en día hay quienes consideran que pues la educación en línea está teniendo éxito, hay quienes que dicen que no, los propios maestros, algunos dicen no, es que no es lo mismo enseñar en un aula que enseñar, bueno, pues en otra parte, estar enseñando como en un lugar ya en donde uno está acostumbrado a tener un pizarrón, tener contacto con los chavos, leer el lenguaje corporal de los chavos para ver si entendieron o no. Dice, es muy muy distinto. Y hay otros tantos que dicen que no, que la respuesta en línea pues está teniendo muy buenas cosas, y pues la verdad es que algunos ya esta calificación lo están entregando o ya entregaron, y pues los alumnos creo que sí han tenido por ahí un aprendizaje. Muchos también hablan de por ahí un examen a nivel básico, primaria, secundaria, en donde pues los niños van a tener un examen virtual y pues tendrán también que pasarlo para ver si realmente aprendieron o no. Pero sin duda la pandemia pues nos vino a traer muchísimas cosas, ¿no? Fíjense, me llamó mucho la atención una conversación que tuve también, y a propósito del COVID-19 y de todo esto que está sucediendo, me comentaba una persona, me decía, oye Miguel, ¿y realmente las personas cambian? O sea, sinceramente, ¿se pueden cambiar? Y es que por ahí me tomé la libertad de poder replicar una publicación que me llamó mucho la atención a propósito de que si cambiamos o no cambiamos. La realidad es que pues una pandemia de estas nos puede venir a hacer recapacitar en X tema, pero como persona la verdad es que no podemos cambiar. Es complicado y es difícil que nosotros podamos tener un cambio tan radical. Y esa persona me escribía, dice, mira, hace unos meses antes de que sucediera todo esto, uno de nuestros familiares, por un error laboral, tuvo la necesidad de estar detenido, incluso en reclusión, en un reclusorio, y bueno, pues era una persona muy huraña, enojona, aislada, gruñona, una persona que realmente todo criticaba y nunca podía aportar algo positivo a la familia. Es una persona, en pocas palabras, pues como muy extraña, escribe así, la cual cuando le pasó esta situación, pues hubo que juntar dinero entre toda la familia como para que él pudiera salir de esta situación. La verdad es que todos fuimos muy ingenuos, nosotros le hicimos, la ayuda la hicimos de corazón, todos aportamos un dinero, todos pudimos estar realmente pues como al lado de la situación dolorosa con la tía y todo esto. Y dice, y yo en lo personal, escribe esta persona, dice, yo creí que con esto que le había sucedido, que con esto que él había estado pues en un reclusorio, y que sé que a veces tan solo que te den la bienvenida, que te golpeen, que te empiecen a amenazar, o vamos, la vida en un reclusorio así desde luego no es como algo bonito, pues él lo iba a hacer cambiar. O sea, él estuvo aproximadamente como un mes y medio, casi 2 meses, dice ella, estuvo casi 2 meses en reclusión. Ya para el tercero empezó a cambiar la situación, y bueno, finalmente ya casi a los 3 meses logró salir. Y bueno, pues nosotros dijimos, este hombre va a regresar muy cambiado, yo creo que va a amar a las personas, va a querer estar en una mejor condición, va a querer tener una relación mejor con su propia madre, porque también con su propia madre tenía problemas. La verdad y la realidad es que nos dicen, no, ¿qué crees? Pasó lo que tenía que pasar, hubo muchas situaciones y finalmente esta persona nunca cambió. Ni siquiera fue agradecido, ni siquiera preguntó gracias a quiénes por el dinero que se juntó pudo haber salido. Y yo le decía, bueno, pues es que las personas no necesariamente bajo ese tipo de experiencias pueden cambiar. Hay quienes, por ejemplo, pues no han podido aceptar ni siquiera que esta situación sea una oportunidad como para poder cambiar en algunas cosas, como para poder estar, reflexionando a propósito de todo lo que acaba de pasar. Entonces, yo tengo algunas dudas, sobre todo con algunos sectores de la sociedad, porque pase lo que pase, seguirán siendo los mismos. Y esa es una parte de la que preocupa. ¿Qué lección estamos aprendiendo nosotros de todo esto? ¿Realmente nos ha servido de algo? ¿Realmente nos va a servir? ¿Cambiará toda la socialización que nosotros tenemos, nuestra amistad con la familia, con los amigos, con los vecinos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa en la parte económica? Hay personas que hoy en día pues ya están tocando a la puerta de los amigos para pedir aunque sea algo y con qué les puedas apoyar, porque realmente se quedaron sin dinero. Hay quienes, bueno, pues están haciendo su agosto, incluso hasta político, como para poder decirle a la gente X cosa y estarles prometiendo cosas. Y otros tantos también, sinceramente, están dando un apoyo, desprendiéndose pues de lo que sea. Hay quienes critican mucho, pero pues ya de que una persona se desprenda de algo como para poderla dar hacia el otro, pues se habla bien de esa persona. Y entonces, tantos y tantos fenómenos que se están dando hoy en día. Pero yo creo que debemos de conservar la fe, tenemos que seguir pues adelante en esta situación, seamos resilientes, tantas y tantas de las cuales hemos salido. Así es que apoyemos al que está a un lado de nosotros, dejémonos de críticas. Si vamos a cambiar o no, bueno, pues ya es un asunto de cada quien. Invitemos a que los demás lo hagan. Insisto, hay cosas en las redes sociales como algunas frases que pues no nos ayudan a cambiar. Necesitamos vivirlo en carne propia. Y a lo mejor si te gustó por ahí algo que hayas leído, pues trata de llevarlo a la práctica. Piensa cómo lo puedes llevar a la práctica, cómo lo puedes llevar al hecho de que puedas practicarlo con algún vecino, con algún familiar, en pro de algo muy positivo. Y justamente la resiliencia habla de eso, ¿no? Una afrontación ante la adversidad y sacando lo más positivo de ella y siguiendo adelante, mirando atrás, pero más para impulsarse que para regresarse. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Muchas cosas que quedan pendientes en este tema, pero pues ya las estaremos platicando en otro programa más y seguramente el próximo jueves lo estaremos haciendo. Así es que ojalá y pases una buena tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano y bueno, seguiremos en esto. Ten buena tarde y de verdad que la vida te dé muchas cosas maravillosas de hoy en adelante y sobre todo mucho aprendizaje. Gracias a Rocío en los controles y pues nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.